Estamos de vuelta aquí con La Rayuela. Estamos aquí muy bendecidos porque tenemos dos invitadas fantásticas del día de hoy. Estamos con Marilú Vaca y Valentina Pacheco. Muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias. Contentas. Y bueno, estábamos conversando que aquí las chicas son actrices, ¿no es cierto? Sí. Cuéntenos un poco de lo que van a presentar. Bueno, sí, un gusto poder comunicar a la gente que te escucha que estamos con una nueva obra, se llama Adiós Siglo XX. La acabamos de estrenar el día viernes que pasó, así que está como pan caliente, está recién estrenada. Sí, es una obra que es un cabaret musical que trata sobre un burdel que se llama El Siglo XX. Y está a punto de cerrarse porque la madama, aquí Valentina Pacheco interpreta, la madama se ha conseguido un novio joven que se llama Mario, con el cual se va a ir del país. Y entonces las otras tres chicas que trabajan en este burdel se van a quedar en la calle, lo cual es tremendo. Entonces se va a armar toda una conspiración en tono de ironía, de comedia, para poder eliminar a la madama. Pero eliminarla es dificilísimo porque la madama tiene una fuerza sobreprotectora. Sobrenatural. Sobrenatural, sí. Entonces la obra va un poco de eso, ¿no? No les vamos a contar el final porque... No vamos a dañarles la historia. Sin spoilers, exactamente. Y bueno, cuéntenos dónde se va a presentar esta obra y a qué hora. Estamos en el Teatro del CCI, estamos los viernes y sábado a las 8, a las 20 horas, y los domingos a las 18 horas. Es un texto de Abdón Ubidia, la puesta en escena de Javier Andrade Córdoba, las actuaciones Marilú Vaca, Sonia del Cisner Valdés, Gabriela Ruiz y mi persona Valentina Pacheco, y la composición musical especialmente porque hay como 7 temas que nosotros interpretamos en vivo, es de Renato Zamora. Y bueno, y la Bachita hablaba muy muy amablemente, por decirlo así, de Valentina, ahora que dice que son amigas desde hace mucho tiempo. Y bueno, ella contaba un poco que tienes una gran trayectoria en el cine y en el teatro ecuatoriano. Cuéntanos un poco sobre cómo llegas a esta obra. Bueno, coincidencialmente todo en este año, ya sea por constelaciones, astrologías, es como que está regresando a mí. Y esta obra coincidencialmente también vuelve a mí. Yo la vi en su primera versión cuando se estrenó en 1991 con María Beatriz Vergara, Pati Naranjo, Rosana Iturralde y Ana María del Carmen Burbano, creo, Burneo. La vi en esa ocasión y me llamó la atención, o sea, me quedo de esas cosas que te quedan grabadas. Y hace un año, pues justamente nos reunimos con Marilú y con Sonia, el equipo de producción, porque queríamos hablar de un tema nacional y con un equipo netamente nacional. Entonces empezamos y seleccionamos la obra, el director, fue un trabajo de hace un año minucioso, ¿no?, de realmente elegir quién podría ser la cuarta actriz, y empezamos a consolidar este proyecto. Entonces, sí, hace en el 91 justamente yo ya estaba con el grupo Mala Hierba formándome y formé parte del grupo también, y dentro de sus elencos y de sus obras estuve hasta el 2003, y desde ahí pues como actriz independiente. Donde conocí a Marilú justamente en la película de Camilo Luciuriaga, Cara o Cruz, que se hizo en el 2002. Uh-huh. Sí, pues de Marilú, cuando la vi por primera vez se me hizo una cara muy, muy familiar, pero creo que diría eso de cualquier actor, ¿no? Que uno dice, lo viste en la calle en alguna parte. Y ha sido en la pantalla grande, sí, o en el teatro. Yo te conozco, pero tú no me conoces. Y bueno, Marilú, cuéntanos cómo llegas a esta obra. Sí, en realidad, bueno, con Valentina, como bien lo dice, nos conocemos ya hace muchos años, hemos compartido tanto el proceso de la cámara como el proceso de las tablas en el teatro. Hemos compartido algunas obras. Y con Sonia del Cisne Valdés también, porque nos encontramos la primera vez las tres trabajando juntas en la casa de Bernarda Alba. A partir de eso hemos trabajado en algunos proyectos también. Y en realidad hace un año y medio buscábamos un texto en el que pudiéramos trabajar como actrices, es decir, un texto para personajes femeninos. Y a veces es difícil, uno piensa y dice, bueno, hay muchos textos y no necesariamente. Y como dice Valentina, también nos interesaba, por un lado, que sea una temática que refleje temas nacionales de la historia del país, que tenga que ver con nosotros, que nos hable directamente, Y también, adicionalmente, estábamos buscando algo en donde pudiéramos, como actrices, correr algunos riesgos. En este caso, estamos con el tema de la música, porque estamos enfrentándonos a cantar en vivo con el público, bailar, y también a un tipo de actuación en donde realmente hiciéramos un trabajo muy delicado, muy minucioso. A veces, por el tiempo, por el tipo de oficio que nosotros tenemos, hacemos proyectos que los armamos rápidamente para, ¿no?, para poder mantener, digamos, la escena, para poder mantener nuestra continuidad profesional. Pero no siempre te encuentras con proyectos en donde cada pieza juegue un papel importante. Y en este caso, este proyecto sí lo hemos trabajado de esta forma. Entonces, como Valentina les decía, por un lado está el texto, por otro lado está el trabajo de la autoría de la puesta en escena de Javier Andrade, que no vive aquí y con el que hemos trabajado vía Skype desde hace varios meses hasta que llegó a hacer la puesta directamente. Con Renato Zamora, que es guitarrista, que es productor musical, hemos trabajado cada uno de los temas como composiciones originales para la obra. Entonces son una serie de elementos que realmente creemos que suman para esta producción. Y bueno, yo estoy súper curioso al saber un poco de sus personajes, un poco de esta obra, ¿no? Cuéntenos un poco los personajes que hacen ustedes y... Bueno, yo soy la madama, por obvias razones de edad, sobre todo. Entonces, yo soy la dueña del siglo XX. Yo lo alquilé, estaba en ruinas por ahí por los años 60 y lo saqué a flote. Cuando todos nos creíamos ricos en los años 70, digamos, fue el apogeo de este cabaret. Y ahora, pues, obviamente está venido a menos. Pero como he encontrado a mi Mario II, con el cual me voy a marchar, supuestamente, entre comillas, de Nueva York, pues, no tengo ningún empacho en dejarles a estas en la calle y vender el siglo XX. Yo soy la madama. Yep. El personaje que yo interpreto por estas cosas del teatro que están... particular es Dolly, que es la hija de la madre. Sí tienen un parecido. Entonces, con Valentina alguna vez hemos hecho de hermanas, algunas veces ahora hago de hija de Valentina. Dolly es la hija de la madama, es la única hija que trabaja ahí en el burdel. Y, sin embargo, aunque es la hija, es apocada por la madama, está maltratada por la madre desde que es chiquita y es quizá la menos indicada para ser la sucesora de la madama. Entonces, realmente Dolly tiene una personalidad infantil, tiene un rechazo hacia la historia de vida que ella tiene de cuando es niña. Y al mismo tiempo es una psicología muy al borde, entonces va a tener en la visita de unas voces que le hablan, con eso por eso te hablo de una psicología al borde, ¿no? Que le van a decir qué es lo que tiene que hacer. Pero es la primera que cuando se entera que la madre va a dejarle en la calle, va a intentar eliminar a la madre, con lo cual es bastante fuerte. Pero tiene la complicidad de las otras dos en algún momento, en cada una a su manera intenta eliminarla también, ¿no? Entonces Dolly es un personaje singular porque recibe, como te digo, estas voces, estos mensajes específicos. No los vamos a develar porque ahí queda abierto el personaje para el público, pero ella es, digamos, la más infantil de todas las, siendo que no es la más joven del burdel. Y bueno, por lo que nos cuentan, cada personaje tiene como cierto nivel de antagonismo, ¿no? No es la historia, sí, como de siempre, que es un antagónico, que... Exactamente. Ajá. Sí, es bastante coral la pieza. Uh-huh. Cada uno de los personajes tiene un carácter muy marcado. Y de hecho, una de las cosas que la gente que ya la ha visto esta semana, que hemos tenido el gusto de tener muchos compañeros de las tablas que han ido a verla, una de las cosas que nos han dicho justamente es que notan que hay una presencia muy fuerte de los personajes, ¿no? Una marcación muy fuerte de cada uno. Y como tú dices, no es un protagonista antagonista, sino que en cada una de las escenas ese juego cambia. Chévere. ¿Y nos pueden contar un poquito del personaje de Valentina Pacheco? Un poquito del perfil. De Madama. No, perdón, de... De Sonia. Sonia del Cisne hace, interpreta a Coca, que es la mona, uh-huh. la guayaca, la más desenfadada. Y entonces ella es la que un poco toma la posta, ¿no? Quiere tomar la posta y le trata de arrastrar a la otra y tiene mucha rivalidad con Marilyn, que es interpretada por Gabriela Ruiz, uh-huh. Ella es la más jovencita, la millennial, ¿no? Entonces tiene una seria competencia porque sobre todo Coca ya está entrando a los 30, entonces un poco esa cosa de la edad y de la juventud es lo que más compite con la jovencita, con la Marilyn. Esas serían las cuatro. A mí una cosa que siempre me gusta preguntar a artistas en general es que normalmente un no sé si es que se da por actores, porque obviamente ustedes tienen que interpretar a bastantes personajes y cambiar su personalidad dependiendo del personaje que van a interpretar, pero por ejemplo escritores normalmente ponen un poco un pedazo de su vida en sus obras, como que se reflejan en sus obras. Uh-huh. Me preguntaba si se daba el mismo caso en el caso de ustedes. Sí, los actores les prestamos a los personajes muchas cosas. Desde la ropa, las cosas, claro. hasta, bueno, toda nuestra corporalidad y nuestra gestualidad, digamos, nosotros creamos un personaje, pero siempre es a partir de nuestro propio material, ¿no? Lo que sí tiene que tener un actor es que no puede juzgar al personaje que va a interpretar. Y el personaje puede ser muy extremo o muy diferente a lo que uno es en la vida diaria. Pero de todos modos, la creación del personaje es a partir de tu propia materia prima, y eso eres tú mismo, tus gestos, tu corporalidad, tus emociones, y eso es, digamos, con lo que nosotros trabajamos, justamente como anécdota, nosotros estábamos grabando la banda sonora justamente de esta obra, estábamos en el estudio de Renato Zamora, y él, como es guitarrista, nos mostraba muchas guitarras, ¿no?, que tiene varios tipos para interpretar según la ocasión, digamos. Y yo le decía, bueno, a los actores nos toca tener como todo esto, pero adentro, porque somos, claro, no es una sola cosa, y nos toca en distintos, en distintas líneas trabajar los personajes. Aquí acaba de llegar Javier Andrade, nuestro director, así que... Mucho gusto. Qué bueno que llegaste. Sí, me vine porque... ¿Te viniste corriendo? No, tenía una cita médica y por eso no había confirmado, pero... Por suerte terminó un poquito antes de lo previsto. Bueno, estamos muy contentos de que estés aquí el día de hoy. Un gusto, gracias. Cuéntanos entonces desde tu punto de vista el Adiós Siglo XX. Mira, sin spoilers, por favor. Ya, bueno. Mira, la obra en realidad creo yo que es un ejemplo muy interesante de dramaturgia nacional, que en la construcción de personajes y de situaciones alrededor de esta vida de esas cuatro mujeres en este prostíbulo, en realidad cuenta una referencia, una metáfora de la realidad nacional. La obra, conforme tal vez ya te lo indicaron, en realidad es la segunda versión, la que estamos haciendo ahora. La original es de los años 90 y la escribió Abdón Uvidia antes del fin de siglo. En esa versión él ya marca un poco en los conflictos que tienen esas cuatro mujeres, un poco una referencialidad a la conflictividad social de aquellos años que... Como bien sabemos, fueron años de muchísimo caos político, de la deconstrucción, el desarmaje, la pérdida de muchos derechos que se habían conseguido en épocas previas, una época de mucha protesta social. Entonces, un poco esa circunstancia conflictiva de la sociedad ecuatoriana se percibe en la relación de estas cuatro mujeres. Y ahora que volvemos a hacer la obra en esa segunda versión y que podemos mirar aquello desde el presente, si miramos el pasado ya con una distancia, vemos que al final estas mujeres en esta segunda parte, luego de que ya ha llegado el siglo XXI, se ven abocadas a reorientarse, a buscar nuevas formas de sobrevivencia prácticamente. Y lo que aprenden o lo que entienden es que nadie puede sobrevivir solo y que les toca juntarse a pesar de los conflictos y las diferencias que tienen. Tal vez es también una propuesta, puede ser que sea una propuesta política, ¿no? Lo que está dentro del texto de Abdón alrededor de este tema, ¿no? Vivimos en un siglo de diversidades, de reconocimiento de esas diversidades. Vivimos un momento de posmodernidad con ruptura de todos los grandes conceptos y los grandes relatos de la modernidad, y eso tal vez da lugar a que incluso la sustancia conflictiva sea aún mayor, pero si no encontramos acuerdos, no vamos a salir adelante, ¿no? Más aún estos personajes que al margen de la metafórica, porque el proceso que cuenta con...